asumidos y ya estamos en comunicación con Fidel Haddad, que él es parte del espacio Identidad Radical. Fidel, ¿cómo estás? Alejandro, Jorge y Pamela, te saludamos. Buen día, los saludo a usted, a la audiencia y a todo el equipo que tienen ahí. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, perdón por la demora. Fidel, bueno, queríamos hablar con vos acerca de un comunicado que se hizo público el día de ayer que tiene que ver con el pedido de renuncia a Juan Álvarez Pinto como presidente del partido de la Unión Cívica Radical. Sí, en realidad el partido se viene manejando de una situación irregular hace ya bastante tiempo, ¿no? Porque voy a hacer una aclaración antes que nada. Yo en esto no es una cuestión personal. Yo lo conozco hace muchos años a Juan Álvarez Pinto y a su padre, por eso afectuosamente le decimos Pampita a nosotros, ¿no? Por lo que le decíamos a su padre allá desde el 83 en adelante. No es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Nuestra carta orgánica prohíbe que ocupar ese cargo a quien sea intendente o ministro, por supuesto gobernador y vice, ministro o secretario de Estado. Juan ya estuvo 2 años de presidente del partido siendo intendente. Sí, está prohibido en la carta orgánica, es una cosa, digamos, taxativa, no hay que andar haciendo ningún tipo de especulación ni de interpretación. Está prohibido por la Carta Orgánica. Así estuvo 2 años. Y ahora decidieron que fuera nuevamente él, que seguía siendo intendente y que ahora está con licencia y es secretario de Estado. Perdón, es ministro. Ministro. Es ministro. Por eso, digamos, la incompatibilidad es total. Lo que no se entiende es por qué la gente que está manejando el partido, que nuestra crítica también es que hoy el partido se maneja en un acuerdo de cúpula, ¿no es cierto? De un lado Cacaz y su gente, del otro lado Ceballos y su gente, y se reparten. Esto para vos, esto para mí, el ejecutivo para mí, la convención para vos. Bueno, ese no es el partido que queremos. Por esto nació Identidad Radical. Nació a fines del año 2023. Mejor dicho, después de la elección general del 2023, podríamos decir comienzo del 2024. Bueno, intentamos presentarnos en la interna para los cargos partidarios de octubre del 2024. Había que integrar 5 departamentos, no llegamos, era una cosa muy reciente. Hay mucha gente desencantada con la política, hay mucha gente que dice: yo los apoyo, pero no quiero que me pongan en una lista de cargos partidarios. Bueno, todos estos impedimentos llegaron a que no hubiera de vuelta interna, que es lo que nosotros estamos buscando, que las autoridades del partido se elijan por el voto de los afiliados. Bien. Y que los cargos electivos también, por eso hemos presentado una nota el 6 de junio, pidiendo la interna para los cargos nacionales. Ni nos contestaron, lleva 2 meses la nota presentada. ¿Por qué? Porque de vuelta van a llegar a un arreglo y van a decir: el candidato que va en la lista de la alianza por el radicalismo es el señor, y lo señalan con el dedo. Bueno, algo nos distinguió del peronismo siempre. El nuestro fue siempre un partido democrático, mientras que el peronismo lució siempre un dedo democrático. Fuera de Perón, fuera de Menem, fuera de aquí, ellos tenían el dedo democrático. Nunca, jamás una interna. La vez que hicieron hacer una interna, se llevaron una sorpresa porque Menem le gana a Cafiero, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nunca habían hecho una interna en su vida. La gente dice: no, pero es que la gente no quiere votar. Bueno, que lo elijan los afiliados. Dice, pero van a la excusa que ponen estos dos grupos que acuerdan siempre es: bueno, pero y va a ser un papelón porque van a votar poco. No, va a ser la realidad. Si votan 500, y bueno, serán 500, y si el padrón tiene 20.000 y votan 500, y votarán 500, pero va a ser la voluntad de los afiliados. Pero claro, peor es que sea la voluntad de 4 o 5 que se juntan en una habitación y se reparten los cargos del partido. Fidel, bueno, es decir, en todo eso, que hoy en día, concretamente, Claro, perdón, yo para traducir, digamos, esto que estás narrando, es decir que hoy quien es presidente del Partido Radical, Juan Álvarez Pinto, no fue elegido por sus bases. ¿Sería así lo que estás intentando explicar? No, ni ahora ni la vez anterior. Bien. O sea, eso ha sido un acuerdo de cúpula, no el voto de los afiliados. Uh-huh. ¿Está bien? Entonces, bueno, finalmente decidieron hacer la interna y ponerse de acuerdo. Y nos dieron en Identidad Radical algunos puestos, tenemos una persona en el Ejecutivo y bueno, algunos cargos en la convención, que hubo una discusión en el espacio nuestro de si no aceptar nada para no acordar con ellos, pero lo aceptamos porque para podernos enterar las cosas de adentro, porque si no es la que nos cuentan, nada más. Tampoco se incula la información. Por supuesto, por supuesto. Como están todos arreglados entre ellos, entonces, bueno, hemos metido ahora una cuña, tenemos la persona del Ejecutivo, yo soy convencional suplente, porque por el tema del cupo de la mujer, la titular, bueno, una correccionaria sin ningún problema para ejercer ese lugar, ¿no? Y tenemos, no recuerdo, creo que 5 o 6 convencionales en la convención, que tiene más o menos 55 miembros, que es el equivalente a la Cámara de Diputados más la Cámara de Senadores más un lugar de la Juventud y una de la OTR, si no me equivoco, una cosa así. Uh-huh. Entonces, ahí, pero tenemos 3 o 4 por lo menos para poder levantar la voz y decir lo que pensamos y después que no le cuenten a la prensa lo que ellos acuerdan, sino lo que realmente se discute en la convención. En eso estamos, digamos, por eso se formó esto de Identidad Radical. Yo uh-huh. le comento, yo fui 3 periodos diputado provincial, uh-huh. y en el 2017 anuncié que yo no iba a seguir. Bueno, me dijeron, tu lugar, del sector en el que yo estaba, va a ser respetado. No se respetó. No se respetó porque la gente del actual gobernador le impuso ciertas condiciones y bueno, después de haber acordado el partido que mi lugar iba a ser respetado, no se respetó y por eso yo, digamos, no me fui nunca del partido, pero me aislé políticamente, ¿no es cierto? No he ni leído diarios locales, ni escuchado radios locales, ni escuchado, ni tener canal de cable, así que lo que me enteraba, lo que por ahí leía en algún WhatsApp, nada uh-huh. más, ni siquiera Facebook ni Instagram, tampoco tengo eso, así que... Y bueno, a fin del 2023, después que pasó la elección, me habló el ingeniero Mariani, mirá cómo están manejando el partido, hay mucha gente disconforme, y bueno, decidí acompañarlo. Yo no tengo pretensiones de ningún tipo de cargo electivo, ahora ellos, el sector nuestro, me pidió que forzáramos la interna y que yo fuera el candidato a diputado nacional. Bueno, yo lo acepté. No tengo, como le digo, no voy a pelear con nadie por un cargo ni me interesa en lo más mínimo. Pero bueno, para acompañar al sector lo acepté, lo dijimos públicamente y le pedimos que hicieran la interna. No, silencio total. No quisieron. No quieren saber nada. Ahora, no sé, ellos están tan seguros de que la gente, de que los afiliados están con ellos, pero no se animan a ir a una interna. Claro. Eso le dijimos, bueno, a ver, pongan el candidato ustedes, nosotros tenemos el nuestro, vayamos a una interna, porque esa es la otra parte negativa de la eliminación de las primarias. Las primarias nos evitaban hacer la interna partidaria, porque directamente se definía en una en una primaria. Con el discurso de que la gente no quiere votar, mirá, cada vez va menos gente, vamos a eliminar las primarias. No estamos de acuerdo con que se eliminen las primarias. Uh-huh. Porque las primarias son una interna para todos los partidos políticos. ¿Está claro? Entonces, si mañana, por ejemplo, en el peronismo hay un acuerdo de cúpula, y al haber una primaria, cualquiera puede ir y presentar una lista. Claro. ¿Está claro? Las primarias, para nosotros, fue un avance en el sistema democrático. Bueno, veo que cada vez vamos retrocediendo y malversando la democracia, porque tampoco estoy de acuerdo con esto de que se vote un día en un municipio, otro día en una provincia. Yo, por mí, que hubiera una disposición en la Constitución Nacional va a decir, y las autonomías, y la autonomía a veces hay que limitarla. Entonces, se debería votar una sola vez, por ahora cada dos años, ojalá mañana sea cada cuatro, y se cambien todos los cargos cada cuatro años. Pero aunque si seguimos con este sistema de la de medio tiempo, bueno, un solo día votan desde el país todos los municipios, todas las provincias, toda la nación. Un solo día. Fidel. Un día. Hay primaria y un día hay general. Así debería ser. Y bueno, acá en este momento yo le pregunto, ¿a quién representa hoy Álvarez Pinto? Y representa a Cacaza y a Ceballos. Nada más, porque se acuerdan entre ellos. Ahora, ¿los afiliados lo votaron? No lo votaron. Bien, clarísimo. Todo el relato, Fidel, nos deja claro para quienes, bueno, no sabíamos acerca de cómo se viene manejando el Partido Radical. Muy claro, todo el relato y este pedido de democratizar el partido, que en tal caso es como si el nivel uno, ¿no? El nivel uno es el partido que es donde a quien uno debe responder. Uno representa esos principios y valores, se supone, y por eso debería expresar los mandatos de ese espacio, de esa base. Cuando no está eso, ¿no? Imaginémonos lo que viene. ¿Cómo va construyendo esa forma de gobernar para afuera también, ¿no? Si no tiene ni siquiera el nivel uno. Si me permite, yo lo que digo es que lo que están haciendo es peronizar a la Unión Cívica Radical, que estuvo siempre en las antípodas de los procedimientos de la manera de manejarse y de conducir cualquier gobierno del peronismo. Bueno, hoy lo están peronizando. Yo decía los otros días, usted es muy joven, pero bueno, el Partido Radical tuvo un cisma, tuvo un quiebre en el año 57 en una convención en Tucumán y nació la Unión Cívica Radical Intransigente con Frondizi y la Unión Cívica Radical del Pueblo con Balbín. Y la sigla era UCRP. Bueno, parece que hemos vuelto a la UCRP, pero en lugar de ser del pueblo es la Unión Cívica Radical Peronista, porque de esa manera se están manejando. Daniel, bueno, vulgarmente se le dice peroncho, entonces que no se convierten en radicalonchos, me quiere decir. No, bueno, yo la palabra peroncho no la uso. Bueno, pero vulgarmente se le dice, ¿viste? Sí. Muy radicaloncho, sí, entonces. Pero bueno, la están transformando en la USRP. Este fue el motivo que nos llevó a juntarnos en Identidad Radical. Nos ha sorprendido la cantidad de adhesiones que hemos tenido en toda la provincia. O sea, la gente que está enojada con el manejo del partido es mucha más de la que pensamos. Nosotros lo hicimos como un compromiso de quienes hemos tenido una representación en el partido y sentimos la obligación de dejar de mirar para el costado ante la situación en que se encontraba el partido. Muy interesante el planteo y la autocrítica, ¿no? En un espacio donde, decíamos, el partido es el primer espacio al que tiene que responder ese representante. Es ahí donde surgen, se supone, los principios y valores con los que uno va a gobernar. Muy interesante toda esta postura de ustedes desde una mirada crítica cuando van viendo que esa democracia primaria no se está ejerciendo en el propio Partido Radical de la provincia de San Luis. Fidel, muchísimas gracias por esta comunicación. Esto de que no se está ejerciendo es un hecho objetivo. No es una opinión. Esto es objetivo porque si no, vaya y pregunte cuándo hubo una interna. Claro, en concreto estamos hablando. ¿Cuántos años hace que no hay una interna en el partido? Así es. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Fidel. Te rebautizo. Daniel es de la rama pobre de los Haddad. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga lindo día. Fuertes declaraciones entonces, Fidel Haddad, que es parte de Identidad Radical. Uh-huh. Bueno, comentaba él que es un espacio que se conformó hace más o menos unos dos años. Sí. Atentos a lo que viene sucediendo, el accionar, concretamente lo dijo Fidel, de Juan Álvarez Pinto y séquitos, un grupo de personas que están manejando el Partido Radical. Ceballos, dijo entre ellos. Nombró a Ceballos, nombró a Cacace también, que recordemos que Cacace está cumpliendo funciones con el gobierno de Milei, ¿no? Está siendo parte también asesor. Así que, bueno reflexiones de lo que el sucede. El descreimiento de la gente hacia la democracia, ¿no es cierto? Por eso menos cantidad de gente va a votar, hay menos compromiso al respecto. Dentro del Partido Radical. Y eso lo ampliamos a nivel general.